El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este jueves ya 30 de junio, estamos despidiendo el mes del padre aquí en el Punto Crítico y como cada semana tenemos información útil para la toma de decisiones. Gusto saludarlos a nombre de Eduardo Ramos Fuster, quien en un momento más estará en estos micrófonos. Los saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues exactamente estamos en la semana 26, han transcurrido 182 días del año. Se espera la puesta del sol exactamente a las 8 de la noche con 19 minutos. Y hoy tenemos temas interesantes como todos los días. Lo invitamos a que nos siga en arroba el punto crítico, en Twitter y en facebook.com/el punto crítico. Bien, pues hoy tenemos los temas interesantes. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar estará platicando con nosotros. Él es especialista en temas de economía y finanzas y nos tiene el tema decisión de Banxico sobre la tasa de interés. Además, vamos a platicar con Ramsés Pech Razo, especialista del Punto Crítico en temas de petróleo, el aumento en las gasolinas en este año 2016. Así es que, bueno, pues la invitación está abierta para que usted nos acompañe en esta tarde. Nos vamos de manera inmediata al Punto Crítico de la noticia. El ejército mexicano es fundamental en abastecimiento a Oaxaca, indicó el titular del CEDESOL, José Antonio Meade. Vehículos de otras entidades podrán verificar en la Ciudad de México. Llega Peña Chile para cumbre de Alianza del Pacífico. Mancera no intervendrá en elección del dirigente del PRD. La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce a 140 mexicanos que ingresarán a universidades de Estados Unidos, informó para el Punto Crítico Alan Millán. La información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Ya tenemos a nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico en la Cámara de Diputados. Ley General de la Calidad del Aire. Déjeme decirle que con esto de que el día de mañana empieza a aplicar la nueva norma ambiental en la gran metrópoli, en esta Ciudad de México y los estados conurbados. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, tú tienes la información. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy gusto saludarte a ti y a los que escuchas. Sufriendo con esa humedad, el calor, ¿no? Ya habíamos dicho que la temperatura medio ambiente en la Ciudad de México es de 24 grados centígrados y casi un 90% de humedad. Sí, Eduardo, la temperatura está muy alta y eso que hay ya probabilidades altas de lluvia. Y influye el cambio climático, ¿no? Eduardo, uno de los temas aquí que se está discutiendo en el Encuentro Nacional de Cambio Climático por parte de gobierno federal, legisladores, investigadores, es la necesidad de una ley nacional de la calidad del aire que tanta falta le hace a nuestro país. Como tú bien dices, el día de mañana entra en aplicación la norma de... Hay que tomar la línea. Popular, y esta norma, entre otras cosas, instituye ya el uso de tecnología para la verificación vehicular. Todos los autos modelos 2006 en adelante cuentan con una interfase por medio de la cual se les podrá conectar un sensor a bordo y a través de ese sensor medir por lo menos 7 parámetros que tienen que ver con la eficiencia de la combustión, el catalizador y también las emisiones. Pero investigadores, legisladores, y personas de la sociedad civil han coincidido que esto no es suficiente, Eduardo, que México necesita una ley de la calidad del aire donde claramente se estipule, bueno, de entrada, quiénes deben de monitorear la calidad del aire, cuáles son las sustancias que se deben de monitorear, quién debe de verificar, bajo qué criterios se deben de verificar, y algo muy importante, Alan, el combate a la corrupción. Si algo llevó al fracaso la política ambiental en la capital del país, fue la corrupción en los beneficios. Ahí está tapando aquella cámara. Juan Carlos Arraga Sarmiento, ¿y cuándo se van a poner a trabajar en eso? Porque es mucho bla, bla, bla, ¿no? El miércoles, de hecho, ya hay una reunión posterior a la sesión de Congreso, a la sesión extraordinaria del Congreso de la Unión, donde un grupo de trabajo ya de legisladores, donde están representados todos los partidos políticos, van a estar trabajando ya sobre este tema. Ya se está trazando una ruta crítica para ver en qué tiempo pudiera ser probable que se tenga una ley de la calidad del aire. Y aquí la coincidencia de los legisladores de todos los partidos es que no se tiene que hacer al vapor como la quería sacar el Partido Verde Ecologista, porque es un tema sensible que impacta directamente en la salud de todos los mexicanos. Y también en la economía, déjame decirte, Juan Carlos, el día miércoles 5 inicia ya la sesión esta extraordinaria, ¿no?, donde se van a ver la enmienda de la plana que les hizo el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión. Así es la enmienda que estrictamente el presidente le hace al Senado de la República, porque recordemos que el Senado fue la cámara de origen donde el PRI y el Verde impusieron ahí este famoso artículo en el cual, bueno, si tú eras un becario, por ejemplo, del CONACYT, pues estabas obligado a presentar tu declaración 3 de 3, lo mismo que los empresarios que tuvieran que ver con trabajos con el gobierno y recibieran fondos federales, y ni qué decir de las personas que reciben algún apoyo de algún programa social del gobierno del federal. Nos hemos enterado que la senadora Silvia de la Garza le ha costado muchísimo trabajo impulsar los temas del medio ambiente en el Congreso de la Unión, dígase diputados y senadores. ¿Cómo van estos trabajos, Juan Carlos? Mira, la senadora Silvia Garza ha sido una de las principales promotoras, entre otras cosas, de la ley de la calidad del aire y de la ley de sustentabilidad de costas. Y esto es un trabajo importante en el Senado. Ahora bien, el día de mañana se aplica la nueva norma en el caso de la Ciudad de México para la verificación de automóviles. ¿Qué ha pasado o qué sucederá? No sé si tengas la información al respecto, con los vehículos que tenían que haber verificado el mes pasado y que no lo hicieron precisamente por el cambio de la norma. ¿Deberán pagar multa? ¿Cómo va a ir la situación? Deberán verificar, hoy estuvo aquí el titular de la CAN en el encuentro aquí de cambio climático en la UNAM, y la pregunta se la hicieron en corto, y lo que él comentaba es que deberán verificar ya con la nueva norma, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información, te agradezco muchísimo, Juan Carlos Arraga Sarmiento, la información, pero sobre todo tus comentarios. Estamos a la orden, Eduardo, y seguimos aquí en el Encuentro Nacional de Cambio Climático, acá en el Centro de Convenciones y Congresos de la UNAM. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, allá en la Cámara de Diputados. Nos vamos con Francisco Montaño a la Cámara de Senadores, donde el Senado respalda acciones del gobierno para remediar la situación que se vive en Oaxaca. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Pues aquí en el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, Roberto Gil Suárez, aseguró que esta Cámara respaldará las acciones que emprendan las autoridades federales para tratar de restablecer el orden en el estado de Oaxaca. En entrevista, el senador por el PAN destacó que la entidad enfrenta un serio problema debido a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual dijo podría derivar en una grave crisis social e incluso humanitaria. Subrayó que es necesario implementar una estrategia que permita restablecer las condiciones de gobernabilidad, por lo que expresó su respaldo al mensaje enviado por la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que se va a aplicar la ley. Incluso Roberto Gil Suárez afirmó que siempre sería importante privilegiar el diálogo, aunque dijo que cuando este recurso se agota, es necesario aplicar la ley, lo cual no siempre implica el uso de la fuerza. Así, el Senado está respaldando las acciones del presidente Enrique Peña Nieto contra estas acciones que están ahorcando a Oaxaca y a Chiapas por parte de la gente, Eduardo. Fíjate, Francisco Montaño, que platicábamos con Jaime Velázquez, conductor y titular de Radiorama en Oaxaca, y nos decía que ya hay grupos sociales incitando a la población a tomar y hacer justicia por propia mano. ¿Qué se ha comentado al respecto en la Cámara de Senadores? comentando incluso, Eduardo, es no solamente esta incitación de los grupos radicales, sino que incluso se les está financiando. Hay que recordar que hay organizaciones no gubernamentales que reciben un subsidio y que a partir de eso el Senado ya está condenando y que se investigue precisamente a este subsidio, de qué tipo es, cuánto es la cantidad, y que incluso si se tiene que actuar contra los líderes naturales, que así se les llama, pues también que se proceda penalmente, Eduardo. Bueno, y que se investigue bien a Gabino Cue, porque al parecer es el que está promoviendo las acciones de los bloqueos para ponerle piedritas en el camino al nuevo gobernador, dígase Alejandro Murat, ¿no? Así es, Eduardo, incluso se podría llamar a que comparezcan los gobernadores, tanto los que están de salida como los electos, para que den cuentas de esto. En Chiapas es muy grave ya la situación, tendría que venir el gobernador a comparecer en la sesión permanente, e incluso Gabino Cue también tendría tiempo todavía de venir a explicarnos qué está pasando con esta situación ya de violencia. Bien, Francisco Montaño, te agradezco mucho la información y sobre todo los comentarios. Gracias. Seguimos pendientes, Eduardo. Bueno, ahora nos vamos a Presidencia de la República con nuestro compañero. Allá está ni más ni menos que Fernando Vela. El presidente Enrique Peña Nieto llega de Chile, no es porque les desee otra cosa, pero ya llega el presidente a participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Fernando Vela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. ¿Qué se reporta de Presidencia de la República? El presidente Enrique Peña Nieto viajó directamente desde Ottawa hasta la ciudad de Chile para participar, como bien dices, en la cumbre de Alianza del Pacífico. ¿Y cuáles son los avances? Bueno, pues en realidad ahorita se está llevando a cabo toda la parte de la recepción. El presidente llegó aproximadamente a las 6:30 horas, hora de Chile, al aeropuerto de Tepual, en el puerto Montt. Esto está más o menos a unos 1040 kilómetros del sur de Santiago. Se espera que el presidente participe a partir de mañana viernes en diferentes actividades vinculadas con la Alianza de Localidades del Frutillar, donde se realiza la cumbre empresarial de la Alianza, Puerto Varas, donde se efectuará la cumbre presidencial del bloque. A esta cita también participarán los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, de Perú, Ollanta Humalá, de Chile, Michelle Bachelet, además de otros invitados como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Cabe destacar que en esta ocasión México va a ser quien dirija esta novena cumbre, y asumirá la presidencia pro tempore de este mecanismo de cooperación, Eduardo. Pues Fernando Vela, ojalá que ahí sí lo cobijen, ¿no? Y que no le hagan los desaires o los menosprecios que le hicieron en esta cumbre del norte, Canadá, Estados Unidos y México, donde el presidente Barack Obama desestimó al presidente Enrique Peña Nieto, invitándolo a que bajara las escaleras a la hora de la foto, y se quedó él a platicar con el ministro de Canadá, ¿no? Dejando de ladito al presidente Enrique Peña Nieto. Sin lugar a dudas, un desaire de proporciones mayores, se podría decir un insulto, ¿no? Y además de que durante la última conferencia que tuvieron los tres presidentes, Enrique Peña Nieto llamó a no aliarse con los populistas, y Barack Obama le respondió que él era un populista. Ahí es un enfrentamiento, sino una forma de darle una cachetada con guante blanco al presidente. Pues no, guante blanco, te voy a decir, Fernando, de una manera muy grosera, ¿no? Porque el término populista, nosotros ya desde la mañana subimos la definición de la Real Academia de la Lengua Española, de lo que es la definición de populismo. Probablemente el presidente Barack Obama no entienda bien el significado de cómo se traduce en América Latina con respecto a lo que se maneja en Estados Unidos de Norteamérica, y lo tomó por el lado de que el populismo es el apoyar y ayudar al pueblo y a la gente. Pero realmente esta palabra de populismo significa aquellas personas que engañan al pueblo para pretender tomar acciones que aparentan beneficiar a la mayoría, pero realmente la perjudican. Es decir, los cínicos a los que se refería Barack Obama, que en un momento determinado

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Quiero llegar a ser un destacado personaje de la vida política y pues no me gusta mentir. ¡Uy! La mentira es un requisito fundamental para ocupar un cargo público. Pero, además no quisiera engañar a nadie. El engaño resulta primordial en la escena política. Tampoco quiero cometer actos fuera de la ley. Transgredir la ley es un deporte favorito. No quiero recurrir a las corruptelas. La corrupción es sinónimo directo de los funcionarios de alto nivel. Tampoco quiero... A ver. Si no estás dispuesto a reunir el perfil para incursionar en este mundo del poder, ¿qué haces aquí? ¿Aquí? Pues, cargándolo, señor político. La ciudadanía ya no aguanta más. Visión Laboral con Javier Cerón. Soy el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo. Hizo un llamado a la unidad y la lealtad dentro de la Confederación porque se requiere seguir trabajando rumbo a engrandecer a esta central y por lo tanto se requiere de la participación de todos. Ahí hizo un homenaje post-mortem al que fuera líder de la Federación de Trabajadores del Estado de Veracruz, Enrique Ramos, a la cual asistió su familia, su esposa y sus hijos, y fue realizado en el segundo piso de la Confederación de Trabajadores de México, en el Salón Vicente Lombardo Toledano. Ahí, acompañados del Comité Nacional y la presencia de los trabajadores del Estado de Veracruz y del Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros, del cual fue por muchos años líder, se recordó la trayectoria de Enrique Ramos, quien también era secretario sustituto de la CTM, fue varias veces diputado y aportó su trabajo a la Confederación de Trabajadores de México. Ahí Carlos Aceves del Olmo señaló que pese a todos los obstáculos que él enfrentó, siempre cumplió con la CTM y por lo tanto invitó a todos los CTMistas de Veracruz a cerrar filas para que vengan tiempos mejores en ese estado. En otro orden, bueno, hoy se realizó la subasta de viviendas en el Infonavit, donde el director general David Penchina puso en marcha este proceso y en el cual serán 3,000 viviendas las que en principio se subastarán y participan las grandes inmobiliarias, sobre todo personas morales, viviendas que se han recuperado por parte del Infonavit y que están ubicadas en el Estado de México, principalmente en los estados como Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y Chihuahua. Y es esto a través de avalúos comerciales como se realiza la subasta, la cual se busca hacer de manera transparente, y los resultados y recuperación de estos recursos irán directamente a las cuentas de los trabajadores, ya que son recursos de los mismos. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Respecto a nuestra moneda, después de tocar 19.51 el jueves de hace 8 días, hoy estamos a 18.67. Esta apreciación del peso frente al dólar con respecto al máximo del jueves pasado se deben a dos razones. La calma en los mercados, eso en lo global, y en lo nacional, muchos analistas esperan una subida de tasa por parte del Banco de México de 25 puntos base, y por eso el tipo de cambio aquí. Lo que argumentan analistas es que el alza se debe de hacer por el tipo de cambio tan alto Sin embargo, en mi opinión, el Banco de México no tiene fundamentos para realizar este cambio, ya que su mandato es mantener la inflación, la cual está contenida en 2.55%, debajo de su meta de 3%. De realizar esta alza, crecería y se creería también que estaría quedando sin espacio para maniobrar en un futuro próximo ante los escenarios de una baja del Producto Interno Bruto en México, así como las elecciones de Estados Unidos y una posible alza de tasas a finales del año por parte de la Fed. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Regresamos y con los pesos y centavos. Mire, en Banamex el dólar estuvo hoy a la compra en 17.84 y a la venta en 18.59, una ligera baja con respecto al día de ayer. La Bolsa Mexicana de Valores reportó al cierre 45.966.49 unidades. Hubo un repunte de 1.1%. La mezcla mexicana del petróleo se ubicó en 41.52 dólares por barril y las reservas internacionales se mantienen en 177.335 millones de dólares. El oro lo puede comprar usted la onza en 30.500 pesos. Recordará hace más o menos, ¿qué le voy a decir? 4 años, andaba sobre los 10.000 pesos, después fue subiendo, ya andaba en los 20.000 todavía hace unos 2-3 meses. Y ahora en 35.500 pesos. Sin embargo, la plata se ha mantenido. Esa la compra usted en 300 pesos la onza. Todavía hace 2 semanas rondaba los 325 pesos por onza. Así que, si tiene usted oportunidad, es momento de ir a refugiarse en la plata. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de Economía y Finanzas en la universidad, bueno, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Él es especialista en temas de economía y finanzas a nivel internacional. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, es un gusto como siempre, Eduardo. El tema es el de Banxico, ¿no? Que ya el Banco de México, el Banco Central, había anunciado la probable subida o incremento en las tasas de interés. ¿Qué es lo que se reporta y hacia dónde vamos, doctor? Mira, vamos hacia una política económica más restrictiva. Cualquier cambio que ocurra, por ejemplo, en la política fiscal, como han sido los recortes presupuestales, es menor gasto, menor demanda agregada, menor consumo de bienes por parte del comprador potencial más fuerte, que es el gobierno. Entonces, de hecho, se interpreta teóricamente y prácticamente como una política restriccionista, es decir, que es una política fiscal que restringe la actividad económica. Una política monetaria también restrictiva es bien o retirar dinero de la circulación o elevar la tasa de interés de referencia del Banxico. La tasa de interés del Banxico es una tasa de referencia para que entre los bancos se presten entre ellos en operaciones diarias para no quedar cortos, es decir, para que no les falte dinero y a todos los ahorradores y poseedores de cuentas de cheques nos respondan con nuestro dinero. Diariamente el Banco de México pone a subasta dinero que presta a esa tasa de referencia para que al que le haga falta dinero, pues el Banco de México le presta solamente por un día. Por eso esa tasa de interés lo que hace es alentar a que los ahorradores depositen, porque de inmediato se levantan bien marginalmente tasas de interés como los CETES, como los bonos de desarrollo, los bonos M, etcétera. Pero una elevación en la tasa como la de hoy, pues lo que hace es también provocar que los préstamos que otorga el sistema bancario, el sistema financiero, eleven, porque hay más escasez de dinero. Entonces, pues es una política restrictiva de la demanda, pero por otra parte esto demuestra, perdón, que el Banco de México está jugando a un ajedrez con los mercados, es decir, hay tanta liquidez en el mercado, tanto dinero de parte de los bancos que no prestan, que entonces están esperando a que el Banco de México meta dólares al mercado para provocar entonces compra de esos dólares, los guardan y luego especulan para venderlos caros. Entonces ya se convirtió, como aquí lo habíamos dicho en otra ocasión, en un juego de ajedrez, perverso, ¿no? En donde cada quien mueve sus piezas, pero a quien perjudica pues es obviamente al tipo de cambio, que le pega a, en su depreciación, a las importaciones y a todo el movimiento de dinero que tiene que ver con pagos internacionales. Y también a la economía interna, porque si nos llegan caras las computadoras o los lápices, pues simplemente no va a alcanzar el bolsillo. Sin embargo, doctor Raimundo Tenorio, yo veo que hay mucha congruencia entre el gobierno federal, el Banco de México y lo que está sucediendo por el clima, ¿no? Dicen que los banqueros prestan cuando hace sol, te prestan el paraguas cuando hace sol, pero cuando empieza a llover te lo retiran, ¿no? Y las lluvias están, pero en serio. Sí, y más estas lluvias, en donde lo que vemos en el mercado, pues es un aguacero de restricciones al crédito empresarial, de restricciones al crédito personal, de una falta también de solidaridad de parte del gobierno, porque lo que hace el gobierno es formarse en primera fila para pedir prestado en las ventanillas bancarias. Bueno, es una analogía la que estoy haciendo. Eso es lo que hace el gobierno. Es el mayor prestatario del país. El mayor demandante, ¿no? Para los bancos, prefieren prestarle al gobierno que a la iniciativa privada o a los pymes. Raimundo Tenorio, doctor, sí. ¿Qué opinión te merece el incremento, el gasolinazo que se nos viene? Porque ya en la ley de ingresos y egresos se había establecido que a partir del día primero de enero de este 2016 no iba a haber incrementos, nos hicieron el del todo el año de un jalón y ahora nos anuncian que van a venir otros incrementos. ¿Qué está sucediendo ahí? Mira, Se nos fue un poco la señal, doctor Raimundo Tenorio. ¿Habría posibilidad de que te ubicaras un poco? Porque te estamos recibiendo entrecortado. Bueno, cuando se tocan estos temas muy delicados, ya ve que hasta la señal se corta. Bueno, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, se nos fue la señal, perdimos comunicación con él. De todas maneras, ya está dicho lo dicho, ¿no? Viene efectivamente un nuevo gasolinazo. Ya nos anunciaron que sí, doctor Raimundo Tenorio, ya te estamos escuchando bien. ¿Me escuchas? Se cortó la señal. Bueno, ahí la intención era saber cuáles son los motivos por los cuales el gobierno federal está imponiendo nuevamente incrementos a las gasolinas. Creo que muchos lo intuimos. No lo sabemos a ciencia cierta, porque esto estará en la cabeza del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y obviamente del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Vemos que este recorte que se hizo de más de 31 mil millones de pesos obedece principalmente a las obligaciones que tiene el gobierno federal para el pago de deuda, es decir, de los intereses de la deuda, y aprovechando lo del Brexit. Bueno, se impuso este recorte de manera inmediata para cubrir ya las obligaciones que tenía contraídas el gobierno mexicano. Esto, sin lugar a dudas, va a traer la necesidad de más dinero. ¿Y este dinero de dónde lo pueden sacar si no nos van a imponer otro impuesto? Bueno, pues de las gasolinas. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, estaba haciendo comentario con respecto a esta nueva alza de la gasolina. ¿Cuál es tu opinión? Sí, esta variación del precio, ya fuera a la baja o a la alza, en una banda del 3%, porque es el porcentaje de inflación que el Banco de México habría calculado para el año. Sin embargo, también los precios del petróleo se elevaron, al menos para la refinación en Estados Unidos, y eso ha provocado alza de precio de gasolina en los Estados Unidos. Vaya, es la justificación que estaba buscando la Secretaría de Hacienda para ajustar el precio de la gasolina en nuestro país a la alza, porque se eleva el precio de importación de la gasolina que producimos y que consumimos, y que es más de la mitad de lo que consumimos, y también, pues la justificación, como la acabas de decir, impuestos sin elevar la tasa, como es el Impuesto Especial sobre Producción de Bienes y Servicios, el IEPS, que le va a dejar a la Hacienda Pública, ¿no?, más de 300 mil millones de pesos. Entonces, pues incluso todavía podríamos esperar un ajuste adicional hasta los 14.98 en el caso de la Premium, y hasta

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer este jueves la asignación adicional de 2 espacios para reubicar anuncios en formato unipolar en el corredor publicitario Calzada Patriotismo. En la Gaceta Oficial Capitalina publicó el aviso mediante el cual se da a conocer la continuación de la segunda etapa de la ventanilla de publicidad exterior, con la recepción de solicitudes para obtener la licencia de anuncios de propaganda comercial en este corredor. La Delegación Cuauhtémoc y un grupo multidisciplinario de trabajadores sociales, comunicólogos, geógrafos, criminólogos, sociólogos e historiadores conducidos por la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron el primer censo y diagnóstico de poblaciones callejeras en la demarcación, que servirá para llevar a cabo una política alternativa e innovadora de atención e integración hacia ese sector vulnerable. El estudio forma parte del Plan Integral de Atención a Población de Calle, instruido por el jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila, debido a la situación crítica en que se encuentra este sector de la población. La delegación Xochimilco realiza recorridos interinstitucionales en diferentes puntos de la demarcación para la detección de riesgos ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos. Personal de las direcciones de Protección Civil y General de Servicios Urbanos, en colaboración con Emergencias Mayores de la Secretaría de Protección Civil y el Sistema de Aguas, recorren los martes diferentes puntos donde realizan trabajos de desasolve y limpieza. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Regresamos 5:55. Ya tenemos en la línea a nuestra compañera reportera de Oaxaca Media, a Rocío Flores, desde Oaxaca. Rocío, ¿cómo va la situación en Oaxaca? Vemos que en las redes sociales los ciudadanos están, no que trinan, sino que chillan. Hola, buenas tardes. Pues bueno, las cosas en Oaxaca, aunque en redes sociales aparecen algunas cosas por ahí, aparentemente se han relajado, los bloqueos más o menos han permitido el paso de manera un poco intermitente, ¿no? Oye, ya anunciaba el secretario de Comunicaciones y Transportes que vía aérea van a llevar los alimentos, leche, los alimentos básicos, los de la canasta, a Oaxaca, porque simplemente no los dejan pasar, no dejan pasar a los camiones de carga. ¿Cómo ha sentido ahí el pulso de los ciudadanos? Mira, pues efectivamente ya enviaron vía aérea un cargamento de toneladas de maíz, frijol, leche en polvo para abastecer las tiendas y consta en el estado de Oaxaca. En el transcurso del día se dirigieron al aeropuerto de Puerto Escondido. En la capital las cosas son un poco diferentes, aunque se regular, bueno, siguen los bloqueos, ¿no? Sí. Y permiten el paso, como acabas de decir, solo a los camiones, a los vehículos particulares, no así a los camiones de carga. En algunos casos, el abastecimiento, sobre todo en las tiendas comerciales, en los centros comerciales, en las tiendas transnacionales, se ha aminorado el abasto. Entonces, es ahí donde hay algunos problemas y, bueno, la gente sí ya está un poco cansada de estas 46 días ya de bloqueos carreteros, protestas y demás. Y, bueno, es un cansancio, me imagino, que natural, o sea, nadie quiere vivir así y pues de alguna manera no se puede tampoco salir con tranquilidad de la ciudad porque no hay transporte todavía. Al parecer el servicio de ADO, que es la línea que viaja hacia la Ciudad de México y a otras áreas, no ha regularizado su servicio. Entonces, bueno, sí. Esta es la situación que se vive en la capital y en los estados, pues ya al parecer DICONSA ya empezó a distribuir los alimentos. Y como nos decía Jaime Velázquez en el día de ayer o antier en esta misma frecuencia, que ADO suspendió definitivamente su servicio y va a anunciar cuándo lo va a restablecer una vez que se levanten todos estos bloqueos. Las organizaciones civiles allá en Oaxaca nos comentabas que están pidiendo diálogo directo con la CENTE. ¿Están dejando de tomar como interlocutor válido al gobierno de Oaxaca? Las organizaciones sociales, perdón, ¿a cuáles organizaciones sociales se refiere? Ajá. ¿Sí? Dice, sí, sí. Organizaciones civiles piden diálogo en Oaxaca con la CENTE, de acuerdo al reporte que nos enviaste. Sí, bueno, las organizaciones sociales se han pronunciado por un diálogo, efectivamente, tanto como la ciudadanía también está esperando que el diálogo sea público. Pero bueno, también incluso los empresarios también hoy se pronunciaron por el diálogo. Sí, aunque a condición de que no se negocie la reforma educativa y que se liberen las carreteras para que pues para que tengan el abastecimiento de, en sus restaurantes, en sus negocios, ¿no? Que han ido aminorando sus ingresos. Y en las casas de los particulares, ¿no? Porque imagínate, difícil situación para aquellos que tienen que conseguir un litro de leche para los hijos menores y que se las están vendiendo en 4 o 5 veces su valor, dado que no se consigue. Rocío bueno, Flores. Esa situación en la capital no sucede. De las regiones no sabría comentarte, pero en la ciudad, en la capital, no se está. No hay ese problema. La gente consume, quizá, por ejemplo, el aumento en el huevo, no, hay que aclarar, no cuesta 40 pesos un huevo, como había mencionado algún periodista, no cuesta 40 pesos, el huevo cuesta de 2 a 3 pesos cuando mucho. Claro que en algunos casos ha encarecido un poco. O sea, 2 o 3 pesos por unidad, ¿verdad? Sí, por unidad. Si tomamos en consideración que un kilo de huevo trae entre 12 y 14 huevos de a 3 pesos, pues ya estamos hablando cerca de 40 y tantos pesos por un kilo, ¿no? Por un kilo, sí, así es. Bueno, ha habido ocasiones en que ha subido muchísimo más, ¿no? Bueno, pero sí, efectivamente, algunos insumos han encarecido un poco porque, claro, cuesta también la transportación y han tenido dificultades para transportar algunas cosas. Pero no hay por lo menos en la capital no hay un desabasto en los mercados. Sí, pero sí se nota, Rocío, el incremento en los precios. Por ejemplo, un vuelo sencillo de la Ciudad de México a Oaxaca está costando más de 8,000 pesos, cuando antes se conseguía en 700, 1,500 pesos, cuando mucho, el viaje redondo. Sin lugar a dudas, toda esta situación está impactando de manera grave. Y pareciera que a producto de gallina le quieren meter la reforma educativa a toda la República Mexicana. Te agradezco mucho, Rocío Flores, reportera de Oaxaca Media, el que nos hayas dado la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, hasta luego. Así se vive la situación en Oaxaca. Sin lugar a dudas, cerradas las carreteras, bueno, pues hay que llevarlo por avión, ¿no? Nada más que cuesta un poquito más. Y entonces el huevo pues se compra a IDEM, a producto de gallina. Soy Eduardo Ramos Fuster, déjeme comentarle que tenemos a Padme Vidente, Padme Castellanos, la gurú de las estrellas. Ella acostumbra con la bolita o sus bolitas mágicas, esas bolitas videntes, ¿no, Padme? No, también pueden ser tus nalgas, tu rostro, tu ándale, mano, cualquier tipo de evidencia, Padme, cualquier tipo Padme, de mancia. Padme también lee las nalgas, que ha tenido la oportunidad de leerle las nalgas a muchos famosos. También pero, Eduardo, aunque no sea tan famoso, pero también a él. Bueno, el día de hoy, con el tarot, así se dice, ¿no? Sí, con el tarot. Nos va a hacer favor de hacer el pronóstico, ya se vienen las elecciones para Estados Unidos. Se va a definir quién de los dos va, hombre o mujer, Donald Trump o Hillary Clinton. Aquí va a marcar los astros que se inclina por completo todo lo venusino. ¿Qué significa esto? La mujer. Las bellezas. Sin embargo, también vamos a ver que puede recibir atentados y no va a estar tan fácil para Hillary. ¿A qué me refiero con ello? muchos, no nada más, me estoy refiriendo a su contrincante, no van a estar de acuerdo. Donald Trump. Y puede ser Donald Trump, pero también vamos a ver que no nada más es Donald Trump, también gente machista, gente que no va a estar tan de acuerdo. Extremista, en que gane, ¿no? Un machista, finalmente, no tan extremista, porque finalmente al ganar una mujer no está como que tan acostumbrado. ¿Qué dicen cartas? ¿Estados Unidos ya estará preparada para recibir a una mujer? No, ¿qué crees? Que me marca muchísimo que no. Las cartas me indican que todavía no está preparado. Sin embargo, vamos a ver. Imagínense que lleve el pato Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Va a estar difícil la cosa, ¿no? Por lo pronto, mire, nos pondrían un muro que le costaría mucho a México, ¿no? Pero si lo pone Estados Unidos, pues un muro que divida al norte con el sur, ¿no? De hecho, me marca muchísimas traiciones dentro de su propio gabinete de Hillary. Por eso te decía yo que no nada más se tiene que cuidar de Donald, sino que se tiene que hacer muchísimos cambios, y una vez que ella llegue a la presidencia, en realidad tendría que hacer una gran depuración, porque puede llegar a sufrir un atentado. Ándale, pues bueno, ahí está. Vaticinios fuertes el para el día de hoy. El vaticinio que hace Padme Vidente, Padme Castellanos. Escúchelo usted por lo pronto todos los sábados en esta misma frecuencia de 12 del día a 2 de la tarde en el punto crítico de fin de semana. Y así ahí es. Está el pronóstico. Y ahí nos vemos, ahí nos vemos y ahí nos escuchamos. ¿En qué otros lugares estás? Porque veo que andas muy movida, luego en Televisa, que en televisión por internet, en televisión por cable. Ya Televisa, ya regresé a mi casa, Televisa San Ángel, ya regresamos al programa de Cuéntamelo Ya, también iniciamos por parte de Televisa Networks en Banda Max, que ya vamos a empezar a partir del 7 de julio, que ya es un hecho. Por otro lado, también los lunes me puedes escuchar de 1 a 2 de la tarde con Fabián Lavalle en ABC Radio 760. ¿Ahí estás en la tijera? Ahí estoy en la tijera. Oye, ¿y qué? ¿Se ha puesto algo en la cara para evitar que le den sus zapazos o ya no? No, yo creo que ya no. Se fíjate cuida que mucho, eso es, ¿no? Algo en el cual yo lo comentaba el otro día, un beso, un abrazo a mi querido Ángel Dehesa, que es muy de tu estilo, que le digo, ay, bueno, ¿cómo me recuerdas, Eduardo, cada vez que te veo? Porque cosas que ya pasaron de hace años, las vuelven como que a retomar y les digo, bueno, ustedes el cáncer, hay que ver dónde lo tienen, cáncer de signo, de cangrejo, pero bueno, también escribo para el punto crítico, también escribo no, para el cangrejo, esto. Cangrejo es el que camina de ladito. Así es, de lado. Así. Pero el signo en Yucatán cáncer, les dicen cancalás. El signo de cáncer no suelta las cosas del pasado, Eduardo. Así pueden pasar 30, 40 años, siguen con lo mismo, y uno, ya, por favor, es que ya. Debes recordar que la premisa de nosotros es la crítica, el punto crítico. Pues, poner sí. El dedo en la llaga, ahí donde duele, para que supure, se limpie y las cosas cambien. Pero ya se limpió con Fabián y bueno, en el esto también ahí pueden leerme en Salud y Bienestar, en la revista Soy Grupero, tanto el portal web como la revista impresa, que ahí estamos, los martes de 9 a 10 en Vida TV. Ya ves, ya no me diste tiempo de decir todos los lugares. Tú di, haz todo lo que quieras. No importa que nos vayamos. Bueno, ahí googleéme, ahí va a ver todos los medios en los que salgo, ya. Usted siga a Padme, evidente, Padme Castellanos, va a ver que por lo menos se va a dar una divertida o un taco de ojo, digo, ¿no? Es válido. No, también va a aprender mucho. Recuerden que los buenos somos más y siempre nos sumamos a cosas positivas. ¿Y cómo dices al final? Namaste. Mi alma saluda a tu alma. Es un saludo de bienvenida y de retirada. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos acompañó el día de hoy también Rita del Pilar. Ya saben que es parte importante del punto crítico de fin de semana, donde se ven y se analizan toda esta situación del sentimiento humano en las posiciones transgeneracionales. Agradezco mucho el favor de su atención. Lo invito a que nos sigan a través de Twitter, @RamosFuster. Hágame sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto las asumo, las investigamos y las damos a conocer a través de este medio. El periódico El Punto Crítico está en la web www.elpuntocrítico.com. Información útil para la toma de decisiones. La portada del día de hoy dice: ajustes al Sistema Nacional Anticorrupción. Comprometido Gamboa, a ver si cumple.